Entonces, grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un gran y cariñoso abrazo. Bueno, este año hemos iniciado estudiando la rebelión y redención, este gran conflicto que se inició justamente en el cielo, una crisis en el cielo y que lamentablemente también pasó a la humanidad. Y ahora tenemos, durante esta semana, enfocarnos en lo que es la crisis en el Edén. Bueno, gracias a Dios por las buenas nuevas que el Señor le dio precisamente en Edén. Cuando se produjo esta crisis, Dios ya tenía la solución y les da un evangelio allí que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto le está hablando a la serpiente. Más claro, le está hablando a Satanás. Claro. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, le dice claramente aquí, cuando habla de la mujer, está hablando de la iglesia. Satanás y la iglesia. ¿Quién le iba a inferir la herida en la cabeza iba a ser Cristo? Satanás iba a herirlo en el tobillo y él le iba a ingerir, como dijo, una herida en la cabeza. La herida de la cabeza es mortal, la herida en el carcañar no, en el talón. Es una herida que tiene remedio, pero que no deja de ser dolorosa. Ahora, este es un conflicto bastante serio que a veces es complejo entenderlo dentro de los conceptos, cuando uno especialmente no tiene fe en lo que la Biblia dice, en lo que te relata la Biblia. Difícil entenderlo porque estamos en un mundo que tiene ya más de 6.000 años de pecado. Entonces nos hemos trastocado, hemos cambiado nuestra mentalidad. Pero cuando uno va al análisis mismo de lo que sucedió allí en el Edén, dice: pero cómo pudo ser que una cosa que era buena y, como dice la Escritura, buena en gran manera, se haya corrompido, se haya degenerado, se haya ido por un lugar tan equívoco como haya lo degradado hizo. Tanto. Claro. Bueno, tenemos que considerar que el pecado siempre es progresivo. Entonces esto vamos de mal en peor y podemos verlo hoy en día. Las cosas están de mal en peor. Seguramente más de alguien va a decir: pero siempre, la maldad ha existido siempre ha existido lo malo, y van a remontarse a la época de Atila y los Hunos, de los mismos romanos, que eran bastante crueles. Pero nosotros vemos que esto se ha ido de mal en peor por la sencilla razón de que no podemos compararnos con esas personas. Hoy día decimos: no, nosotros somos gente civilizada, nosotros hemos avanzado, nosotros estamos a otro nivel. Pero cuando uno analiza y ve las noticias, lo que está sucediendo en el mundo, se da cuenta que en realidad la educación, el avance y el científico no nos ha llevado a ser mejores personas. Ahora, pero no siempre fue así. Génesis capítulo 1 y 2 muestra una situación muy diferente, que es lo que ocurre después en el capítulo 3. Pero puntualmente el versículo 22 de Génesis 1 dice: y Dios los bendijo diciendo. ¿Qué está hablando aquí de ese momento en que Dios coloca a esa pareja en un lugar tan adecuado, tan propicio para que ellos tenían todo lo que necesitaban? Y aquí es donde uno se empieza a hacer el cuestionamiento: pero ¿cómo pudo ser? Y dice: Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicados y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Luego dice: fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Aquí Dios está hablando y están apareciendo las cosas. No hay materia preexistente. Esto es maravilloso como Dios está creando. Pero hay algunas bendiciones que Dios le otorga a Adán y Eva que son distintas a las bendiciones de los otros animales que estaban dentro de la creación de Dios. Y entonces, porque dice, por ejemplo, 25: hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Pero y luego aparece, claro, justamente ahí en el verso 28 nosotros tenemos la bendición más clara dada a la pareja. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí el Señor compartió con esta pareja algo que es una cualidad, es algo que tiene solamente Dios, que es el dar vida. Nadie puede dar vida, nadie puede crear vida. Hoy día en laboratorio se hacen experimentos, pero nadie ha podido crear vida. Claro, y siempre hay elementos preexistentes. Exactamente. Para entonces, solamente la vida puede generar vida. Y aquí el Señor le da esa... nosotros podemos tener eso en nosotros de crear vida en el sentido... lógicamente, que no al nivel de nuestro Dios, que no usa materia preexistente. Pero el hecho de que podamos procrear ya es una tremenda bendición. Desgraciadamente hoy esto ha llegado a ser en algunos casos una tremenda maldición. Esta bendición que aparece acá agrega algunos elementos para el hombre que son propios del ser humano. Este hecho cuando dice allí... 28 que habías leído, dice que los bendijo, que fructifiquen, que se multipliquen, llenar la tierra, y aquí aparecen dos palabras que son propias para el ser humano, sojuzgadla y señorear, ¿no es cierto? Esto hace la gran diferencia, porque aquí en Dios coloca para que él goce de todo lo que tiene, y está por sobre todo lo que había creado, y le da el derecho de utilizar para sí, ¿no es cierto?, para sus necesidades, todos los recursos que él había hecho, que él había creado, y entonces este concepto le da cierta autoridad, pero también le da una responsabilidad de administrar lo que Dios le había dado. Y bueno, el concepto de señorear es un poquito así como dominar, ¿no es cierto?, y dueño de lo que era la creación de Dios. La verdad es que el Señor sujetó a Adán y Eva. Toda la naturaleza le iba a obedecer. Ahora, tenemos que reconocer que en ese tiempo no sucedía lo que sucede ahora, que hoy día el pez grande se come al más chico. Ah, en ese tiempo esto no existía, todos los animales, por ejemplo, todos los animales eran herbívoros, y seguramente en el mar existía suficiente alimento para los peces que no se comían unos con otros. ¿Ah? No existía eso. Claro. Después del pecado comenzó todo esto de que aparecieron los animales carnívoros y en el diluvio se le dio permiso al hombre para que subsistiera de ciertas carnes. Ahora, hay varias bendiciones que están destinadas para que el hombre sea perfecto, se relacione, crezca y llene de seres humanos en la tierra. Y tenía todo lo que Dios le había dado. Y hay una bendición también que Dios le da al ser humano, que es la bendición del sábado, para que descanse y él descansa con él. O sea, son cosas maravillosas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nuestro tema está relacionado con la crisis en el Edén. Y aquí uno encuentra una situación muy puntual. Como que, ¿por qué entra la duda, por qué entra la desobediencia cuando se tenía todo perfecto para ser feliz? Y esto es lo que uno tiene que valer, como decíamos la semana pasada, que no tiene explicación esta situación. En el mismo Satanás, el ángel de luz, que fuiste lleno de cosas tan maravillosas. ¿Por qué? Bueno, quizá un día vamos a comprender, pero nosotros debemos en este momento quizá pensar en nosotros también, cómo estamos actuando en relación a la relación con Dios, cómo estamos obedeciendo, o vamos por el camino que Él quiere, o quizás por otro camino, haciendo nuestra voluntad. Amados oyentes, vamos a regresar mañana para seguir conversando este tema tan maravilloso de cómo Dios actuó frente a esta crisis en el Edén. Bendiciones. ¿En qué sentido el informe bíblico de la creación brinda a la humanidad y a cada individuo la dignidad que el evolucionismo no puede otorgar? Según esto, pregúntese, ¿estoy tratando a cada persona como merece ser tratada? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.